Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡Hacia el pueblo! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ello. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. La historia a martillazos. Hubo tiempos en que el hombre y la mujer eran jóvenes. Una juventud que excusa cierta ingenuidad. Una juventud que, sin ser inocente, permite ser comprensivos con ciertos vicios. Pero hace mucho que el hombre y la mujer ya no son jóvenes. Las arrugas de la edad no pueden ocultarse, por mucho empeño cosmético que usemos. Y siendo viejo el ser humano, la ingenuidad no es una deliciosa cualidad, y la ignorancia tampoco es excusa, aunque sea explicación. Y es que vivimos tiempos en los que la ingenuidad no solo es un mal bastón, sino que es poco más que un eufemismo para nombrar la estupidez. Tiempos locos en los que el realista es el estúpido que aparenta ser ingenuo, mientras que aquel que se niega a volver a ponerse un velo en los ojos, un velo que hace tiempo cayó por su propio peso, aquel que se niega a volver a ponerse ese velo y simular que no tiene memoria, ese es tildado de soñador. Pero entendamos bien esto de soñador. Dícese de aquel que sueña despierto. Atentos, porque dice despierto. Quizás signifique que el resto siguen dormidos. Desde los estudios de Irola Irratia, radio libre y autogestionada de Bilbo, sed todos bienvenidos a este espacio dedicado a la historia desde abajo. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Esta semana cerramos el ciclo dedicado a las transformaciones del Estado en la modernidad y lo hacemos centrándonos en el desarrollo de diferentes técnicas, espacios y herramientas de control social. El desarrollo de técnicas de gobierno, de disciplinamiento de la población. Nos centraremos sobre todo en el desarrollo de la prisión, en la pena privativa de libertad, como reverso más espectacular de la sociedad burguesa de los siglos XVIII y sobre todo el XIX. Pero también hablaremos de la creación de cuerpos policiales, de vigilancia y control. Y es que la prisión y la policía modernas, con funciones similares a las actuales, nacieron en el siglo XIX. Nuevos espacios de disciplinamiento como fábricas, escuelas, hospitales, nuevos saberes, nuevas herramientas que acompañaron al asentamiento del orden burgués capitalista. Técnicas, espacios, saberes y herramientas para garantizar la reproducción social del sistema. ¡Comenzamos! Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, el nacimiento de la prisión como espacio de disciplinamiento. La creación del Estado liberal en los siglos XVIII y XIX vino acompañada de grandilocuentes proclamaciones de libertades religiosas, libertad de prensa. Pero al mismo tiempo se desarrollaron técnicas y espacios de disciplinamiento de la población, técnicas de gobierno, de control social, siendo la prisión uno de los mejores ejemplos de ese reverso del camino de la libertad que proclamaba esa emergente sociedad burguesa que se estaba instaurando. Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Oliver Olmo, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro del grupo de estudios sobre la historia de la prisión y las instituciones punitivas. Además, es autor y coordinador de varios libros, entre los que podríamos citar La utopía insumisa de Pepe Beunza, Buró represión, sanción administrativa y control social, o La prisión y las instituciones punitivas en la investigación histórica. Pedro, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Por empezar un poco por el principio, ¿en qué época podemos enmarcar el nacimiento de la prisión, esa apuesta por la pena privativa de libertad en detrimento de las penas corporales? Bueno, pues es que eso depende de en qué coordenadas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, espacio-temporales, pero por obedecer un poco a la literalidad de la expresión, que a fin de cuentas es de Foucault, ¿no? Foucaultiana. El nacimiento de la prisión, Foucault lo identifica pues entre el siglo XVIII y XIX, ¿no? Así, en ese camino de siglos, que sería, ya te digo, pues complicado y muy largo de explicar aquí, vemos que se va edificando todo un armazón jurídico, penal, que va a dar lugar a que la pena privativa de libertad se instale en el centro mismo del sistema penal, relegando a la periferia, no más bajo o más arriba, sino más bien a la periferia, otro tipo de penas antiguas que se seguirán ejerciendo, penas corporales, penas de muerte, hasta que, y no de una manera idealista, progresiva, puesto que esto tendrá muchas regresiones, pero hasta que acabe entronizada y convirtiéndose prácticamente en la respuesta única, o casi única, que el sistema penal da al delito. Esa es otra, ¿no? Habría que explicarlo también así, como un proceso de empoderamiento del Estado en cuanto al ejercicio del derecho de castigar, no ya como hacían antiguamente a través de los cuerpos, el castigo de los cuerpos, sino como ya Foucault, a través del castigo de las almas, puesto que lo que se pretenderá con la cárcel es aislar al delincuente para corregirlo, para castigarlo y corregirlo, ¿no? Y si lo vemos mucho más allá en cuanto a las funciones que va a cumplir esa pena privativa de libertad y la institucionalización de la prisión, pues va a ser un claro modelo de, conforme va avanzando el sistema capitalista, de intentar, junto con otra producción de disciplinas sociales, intentar que los hombres acepten, ¿no?, la condición de excluidos de la propiedad y se vayan adaptando a ese proceso productivo. Para eso ya no es preciso imponerse, doblegar, dominar y castigar los cuerpos o incluso quitarles la vida. Para eso lo que es preciso, lo que necesita el capitalismo, es educar para disciplinar a la población, para someter a la población y que acepten ese camino que el capitalismo está encontrando pues a su paso, ¿no? Disciplina. Disciplina. Es muy importante. Si no tenemos disciplina, no tenemos control. Si no tenemos control, tenemos caos. Y con el caos llega el desorden. ¿Lo entiendes, Latif? Entonces, en este sentido, en lugar del nacimiento de la prisión, quizás deberíamos hablar de esa construcción de este edificio institucional en el sentido de que va ganando terreno, ¿no?, a las penas corporales, ¿no? En ese sentido, quizás en un largo camino. Claro, eso por ejemplo ahí nos sigue sirviendo y mucho Foucault y toda su conceptualización. Porque Foucault, por ejemplo, habla y dice, claro, nace la prisión, ¿no?, el nacimiento histórico de la prisión, pero la prisión como forma carcelaria, como formas carcelarias, es preexistente, evidentemente, ¿no? Encontramos formas carcelarias, experiencias de encarcelamiento, instituciones de encarcelamiento, por doquier miremos y hacia atrás, ¿no?, hacia la antigüedad y a lo largo de los siglos. Otra cosa es a qué queremos llamar prisión, ¿no? Como tal constitución histórica, institucional y como pena privativa de libertad, sí que tiene unos rasgos evidentemente modernos, más bien contemporáneos, por utilizar la convención respecto a las edades de la historia, puesto que va muy ligado a los procesos de construcción de la sociedad liberal capitalista. Y en ese sentido, la prisión nace, según la conceptualización foucaultiana, pues con la modernidad, contemporaneidad. Tú lo has explicado en la introducción, y Foucault de alguna manera lo acuñó así. La sociedad burguesa, liberal capitalista, que va a proclamar las libertades, también construye las disciplinas, ¿no? Y en torno a esa reflexión, digamos, sobre la producción histórica de las disciplinas, la prisión, su nacimiento como tal institución, como tal sistema de castigo y de entronización de la pena privativa de libertad en el sistema punitivo contemporáneo, nos ilustra muy bien lo que es la producción de disciplinas. A Foucault, a fin de cuentas, lo que le está interesando desde el principio es reflexionar sobre lo que es la modernidad. Y ahí, buscando la noción de sujeto, que es algo, bueno, podemos pasar un poco más por encima sobre esto, siendo importantísimo en Foucault, lo tiene que relacionar inmediatamente con la noción de poder, con la noción de verdad, de poder-verdad, etcétera, etcétera. Y entonces es en la concepción de ese individuo moderno que se ha producido, ¿no?, que se ha construido históricamente, donde entiende que tiene un sentido fundamental, explicativo, genealógico, la prisión, el nacimiento de la prisión. Si no tenemos disciplina, no tenemos control. Si no tenemos control, tenemos caos. Y con el caos llega el desorden. dentro de los teóricos de la prisión, el panóptico de Bentham, precisamente desde que lo estudió Foucault, se ha convertido en un símbolo de ese significado de la prisión. ¿En qué consistiría el panóptico? Bueno, el panóptico es, dicho materialmente, la arquitectura penitenciaria, ¿no? Arquitectura carcelaria. Está ideado por un filósofo utilitarista inglés, Bentham, que se propone, de alguna manera, dar racionalidad a la idea de encierro, a la idea de prisión. Pero porque la prisión para él, concebida arquitectónicamente, puede ser la manera más clara y más útil de demostrar una concepción mucho más amplia de control, de vigilancia y de control de los cuerpos que en este caso pues están ubicados en un espacio arquitectónico concreto. Claro, en la prisión lo que se va a ejercer es una relación de poder evidentemente asimétrica. Hay un poder que se impone, el del vigilante, el del director y los guardianes de la prisión, a los cuerpos que están siendo vigilados, controlados y corregidos, ¿no?, dentro de la prisión. Y lo que hace con el panóptico es proclamar arquitectónicamente que es posible una asimetría completa, absolutamente completa, en la relación de poder, donde el que vigila lo ve todo y el vigilado no ve nada del vigilante. Sin embargo, sí que interioriza permanentemente la sensación de que está siendo vigilado y controlado. Eso es el panóptico, la idea del panóptico, ¿no? El panóptico en sí mismo, como tal construcción, es un edificio donde a través de unos círculos, de unos anillos con unos sistemas de contraluz, desde un centro que existe dentro de esos anillos, donde está situado el guardián, puede controlar todos los movimientos que realizan los prisioneros en sus celdas. Él desde ahí lo puede ver todo, panóptico viene a ser eso, ¿no? Pues el ojo que todo lo ve, y en cambio, a través también de ese sistema de contraluz, el prisionero no puede ver nada. Y sin embargo sabe que a él lo están viendo, ¿no?, en cada momento. Y con todo, yo también tengo que añadir sobre esto que la idea de panóptico es ahí donde podemos verla más claramente realizada. De hecho, Bentham se ofrece para que su gran proyecto arquitectónico, el panóptico, se pueda realizar y él mismo dirigirlo en una prisión, pero no está concebido solo para la prisión. Está concebido para el control, la vigilancia y el control de los cuerpos en cualquier espacio que, digamos, se hace necesario en el nuevo sistema de relaciones de poder que se han establecido con la sociedad liberal, capitalista, burguesa. Anteriormente no hacía falta este tipo de asimetrías de poder y de absoluto control, ¿no?, por parte de quien ejerce el poder. Anteriormente bastaba seguramente con la ostentación de poder a través del castillo, a través de los edificios, ¿no?, que representaban al poder en la calle, en la ciudad, en la villa, en los pueblos, en los campos, ¿no? Pero sin embargo, en una sociedad que está creciendo, que está viviendo procesos de transición demográfica, que se está industrializando, parece que estas propuestas, las del panóptico, son más que aplicables, además de aplicables, necesarias para el control, por ejemplo, de la producción. El panóptico está pensado también para la fábrica. El panóptico está pensado también para el recinto escolar o para otro tipo de instituciones que luego se van a llamar totales, ¿no? Aquellas que totalizan la vida, el movimiento de los individuos entendidos también como cuerpos, ¿no? Cuerpos que van a ser, en ese sentido, vigilados y controlados por el poder, ¿no? Con todo, de aquí no debemos entresacar una idea de Foucault, y de su propuesta de estudio sobre el panóptico como una visión exclusivamente prohibicionista, de disciplina que se impone de arriba a abajo, ¿no? De poder que se ejerce formalmente de arriba a abajo a través de los espacios de poder, a través de los espacios también arquitectónicos. No, la idea de poder que tiene Foucault va mucho más allá y de hecho lo que plantea es que estos experimentos panópticos, estas experiencias panópticas, no son sino la digamos que la metáfora o la más que la metáfora, la realización de una concepción del poder disciplinario que además se ha de entender hacia afuera, hacia la sociedad, ¿no? Y que va mucho más allá de lo que es una mera relación vertical de poder, una mera relación formal. El poder está distribuido. No es que nos envuelva, es que el poder está distribuido y está en todas partes. Esta viene a ser la tesis de Foucault. Que por mayo era por mayo, cuando face la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo triste cuitado, que ya hago en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albón. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Cárcel tengo por fuera, cárcel por dentro. La forma prisión preexiste a su utilización sistemática en las leyes penales. Se ha constituido en el exterior del aparato judicial cuando se elaboraron, a través de todo el cuerpo social, los procedimientos para repartir a los individuos, fijarlos y distribuirlos espacialmente, clasificarlos, obtener de ellos el máximo de tiempo y el máximo de fuerzas, educar su cuerpo, codificar su comportamiento continuo, mantenerlos en una visibilidad sin lagunas, formar en torno de ellos todo un aparato de observación, de registro y de notaciones, constituir sobre ellos un saber que se acumula y centraliza. La forma general de un equipo para volver a los individuos dóciles y útiles por un trabajo preciso sobre su cuerpo ha diseñado la institución prisión antes que la ley la definiera como la pena por excelencia. Cárcel tengo por fuera, cárcel por dentro. La cárcel, sin embargo, da a ambos lados del muro. La sociedad, los que vivís a ese otro lado, también sois presos. Presos de lo que yo llamo el cuarto grado de tratamiento. En él contáis con mayor espacio de movimiento y prerrogativas que el sistema os concede por vuestro buen comportamiento. La cárcel, a este lado, no solo es un revólver con el que os apuntan a vuestra sien y con el que os chantajean, sino una buena celda de castigo en la que se os confinará cuando dejéis de ser buenos. Cárcel tengo por fuera, cárcel por dentro. Voy vagando y vagando, puerta no encuentro. Tener no me importa, la cárcel por fuera. Si de la de aquí adentro salir pudiera. Veo el campo a lo lejos por la ventana. Tristeza y esperanza, noche y mañana. Allí crece la hierba de primavera. Esperanza y tristeza, luz y quimera. Vayamos un poco al contexto histórico socioeconómico un poco. En los siglos XVIII y XIX el desarrollo del capitalismo va acompañado de profundas transformaciones precisamente en el ámbito económico, es decir, privatización de tierras, desposesión progresiva de las clases subalternas, pues una serie de transformaciones que en buena parte estaban cambiando un poco las relaciones sociales. La prisión se desarrolló como forma de disciplinar, de educar a esas masas depauperadas en este orden de cosas. Bueno, Sí, claro, aquí una vez más no nos alejamos exactamente de las tesis de Foucault y también de las postfoucaultianas, ¿no? Aunque sean mucho más matizadas. Hombre, antes al principio he dicho que a fin de cuentas son modelos analíticos que precisamente cuando dejan de generalizarse, cuando se particularizan, los historiadores a fin de cuentas somos unos aguafiestas de todos aquellos que tienden a las generalizaciones, porque cuando nos ponemos a particularizar nos damos cuenta de que, pues eso, hay muchos procesos muy complejos, muy diferentes, depende de los lugares y de muchos factores, ¿no? Si concretamente hablamos de una sociedad como la española, pues aquí hay que hacer muchísimos matices, que van también acompañados con los propios procesos de industrialización, que son tan diferentes dependiendo de las zonas y que tienen mucho que ver también con eso que llamábamos las formas carcelarias, ¿no? Preexistentes, cómo se vivieron los procesos anteriores en sociedades como las nuestras de encierro procesal, de encierro punitivo utilitarista, es decir, en los intentos que hay de utilizar el encierro no como una noción racional de privación de libertad, sino como un intento de extraer del cuerpo del reo una producción, ¿no? Destinándolo a trabajos forzados o a construcción de fortificaciones o a trabajo en situaciones muy penosas como las minas de Almadén o en las galeras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se dieron esos procesos en unas zonas o en otras? Tienen que ver, depende de aquellas zonas donde sí que hay procesos de acumulación de capital y claros procesos de industrialización, incluso, bueno, aunque sea muy polémico, de revolución industrial, son diferentes a donde no se, a donde esos procesos de industrialización o brillan por su ausencia o sencillamente están demasiado dependientes del sostén del Estado y se viven de otra manera. Y sin embargo, la cárcel prospera. ¿Y por qué? Ha habido también ahí en el mundo de las ideas y de las reformas, de los reformistas, de los ilustrados, propuestas que no conciben precisamente la pena privativa de libertad como algo que vaya a convertirse en la institucionalización del castigo en sí mismo, y sin embargo se convierte. Se está lanzando en ese sentido, por ejemplo, mensajes muy claros de que es el signo de los tiempos, es el signo de la civilización, acabar con las penas arbitrarias del antiguo régimen, con las penas corporales, las penas humillantes o la pena de muerte y sus atrocidades, sus espectacularidades, y por lo tanto la prisión, la pena privativa de libertad se está ofreciendo como una opción civilizatoria, ¿no? Civilizada, humana o más humanista, ¿no? Y sin embargo, en la práctica, lo que va a triunfar va a ser la construcción de todo un sistema prisional que va a seguir produciendo mucho dolor corporal, que va a seguir añadiendo a lo que es la pena privativa de libertad otras privaciones de derechos y privaciones incluso de lo más básico del ser humano y de su cuerpo. Y entonces, en ese sentido, debemos incorporar a la lectura, podríamos decir, de base estructural, estructuralista y económica, que yo creo que no se debe desdeñar, otro tipo de lecturas, de factores para comprender el triunfo de la prisión o la generalización histórica de la prisión y cómo se logra convertir en el centro, ¿no? O tomar, digamos, el centro del sistema de castigo, ahorillando otro tipo de penalidades o de sanciones, por así decirlo, como puede ser desde las penas pecuniarias hasta la propia pena de muerte u otro tipo de penas corporales que poco a poco se van aboliendo, ¿no? Las clases más pobres no parecían ya una fuerza pasiva. Se las temía como a un leviatán que se diese cuenta con rapidez de su poderío. Así como antes se las consideraba satisfechas de forma natural, ahora se las veía como descontentas por naturaleza. El arte de la política no era ya el arte de mantener la estimación de un pueblo que apreciaba sus costumbres, su religión y su forma general de vida, mediante la moderación, la previsión y la paciencia. Era el arte de mantener la disciplina entre una inmensa población desprovista de las tradiciones y los frenos de una sociedad establecida y conservadora, insatisfecha con la suerte que inevitablemente les había tocado y dispuesta para el desorden y la violencia ciega. Porque se habían producido dos revoluciones a la vez. La Revolución Francesa había transformado la forma de pensar de las clases dominantes y la Revolución Industrial había convulsionado el mundo de las clases trabajadoras. Caso en este contexto, también en los círculos de la burguesía se va extendiendo un nuevo concepto de clases peligrosas que percibe, ¿no?, esa sociedad liberal como amenaza, ¿no?, de buena parte de esas clases depauperadas, del nuevo proletariado que está en formación, que también este concepto depende un poco de las regiones y los tiempos en los que nos movamos, pero sí que en diferentes países, ¿no?, y en diferentes estados se va creando un poco este concepto de clases peligrosas que de alguna forma hay que buscar nuevas, digamos, técnicas, ¿no?, de controlar o de evitar que se subleven o que se insubordinen, ¿no?, quizás sería la palabra más adecuada. En este sentido, ¿hay alguna relación entre la apuesta por la pena privativa o por algún otro tipo de disciplinas para en esta relación o concepción que tienen de las clases peligrosas que en los círculos de la burguesía? Claro, a ver, es que estábamos hablando de una gran transformación social con procesos diferentes según los países y según los territorios, ¿no? Dentro de los países, como ya sabemos, hablamos del gran relumbrón de la industrialización y, sin embargo, sabemos que lo que sigue atravesando el siglo XIX y se adentra en el XX, en buena parte de las sociedades como la nuestra, es su agrarización, su carácter eminentemente agrario. Pero, sin embargo, sí que es cierto que respecto de los siglos anteriores se están produciendo, y más aún en otras partes de Europa, pues se están produciendo procesos de cambio social de gran envergadura y además procesos en los que poco a poco en unos sitios y en otros de manera más rápida se está gestando pues lo que es una sociedad de clases, ¿no? Una sociedad que además está proclamando, colocando en el centro de sus planteamientos, sobre todo por parte de las clases dirigentes, de las élites y de las que dominan la relación social y económica, se están colocando bienes jurídicos a proteger que no tenían el mismo sentido que tenían anteriormente, fundamentalmente bienes protegidos que son muy de la querencia de la clase burguesa, o busca sobre todo la seguridad individual, y ahí va a desarrollar y a producir toda una serie de sanciones contra relacionados con la agresión corporal, con el delito contra las personas, pero también contra la autoridad y contra el orden público o el orden político, y luego otro gran capítulo de delitos que va a ir fijando para proteger el bien jurídico de la propiedad. Y este se va a ir, este sí que se va a ir especializando. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se observa, y estamos hablando de procesos muy generales, que ya te digo, habría que particularizar según las zonas, estamos observando un aumento de la tipología delictiva contra la propiedad. Y, bueno, eso también depende de las zonas, un retroceso, podríamos decir en general, ¿no? Más bien una transformación de los tipos delictivos contra las personas, al tiempo que va tomando cuerpo lo que, aunque lo quieran evitar posteriormente, al principio no les cuesta definirlo como delito político, ¿no? Aquellos que están relacionados con la problemática política de cada uno de los países. Y ahí, en el desarrollo de todo eso, se va gestando también por parte de las clases poseedoras del capital y de detentadoras del poder político, un miedo, un cierto miedo al crecimiento, no ya en un sentido estructural de los problemas sociales, del pauperismo, de la pobreza o de aquello que terminaron llamándole eufemísticamente la cuestión social. Están desarrollando un miedo hacia el crecimiento de las clases menesterosas, que están en un límite muy quebradizo de empobrecimiento y que además están recibiendo cada vez más y con más, digamos, fuerza los mensajes de ideologías, de propuestas que les llaman a organizarse, a crear culturas políticas diferentes y fundamentalmente también a enfilar de otra manera la relación conflictiva con las clases burguesas, con las clases poderosas. Claro, ahí surge el concepto de clases peligrosas. Esas clases peligrosas, ¿qué ha pasado con ellas? Que están creciendo, que se están hipertrofiando. Bueno, algunos, como Carlos Marx y otros, han vaticinado o han profetizado que ese crecimiento, puesto que no va a poder ser compensado con unas mejoras de la calidad de vida, se va a convertir al final posiblemente en los mismos sepultureros. En el ejército que acabará, en el ejército mismo que ha producido el capitalismo, que acabará con el propio capitalismo, ¿no? Bueno, todo esto lo decimos ahora, pero sin duda alguna nos lleva a una atmósfera social y política, la de aquella época, que no debemos desdeñarlo. Fomentaba a veces el miedo entre las clases poderosas. Y las clases poderosas, pues ya sabemos, piden o tosca y brutamente, porque también lo son, represión directa y mano dura, o también van elaborando y desarrollando de una manera más fina, de una manera más sutil, todo un entramado penal penitenciario de control y de control punitivo dirigido hacia las clases que se consideran peligrosas. Fíjate que esas clases peligrosas, primero, hay un peligro de que generen desorden, puro desorden en un sentido general, anómico, el propio de la pobreza, de la desesperación, pero también hay un miedo a que puedan generar procesos conflictivos e incluso revolucionarios. Entonces, todo esto es un cóctel que evidentemente va a ser muy, muy pensado, ¿no?, por parte de las clases poderosas para contrarrestarlo. Y la cárcel ahí ejerce una función evidente. La cárcel, como en un principio lo ha podido ejercer con más, de una manera más sutil, pues una idea de la policía que va mucho más allá de una idea del buen orden en la calle, de buen orden público, ¿no? Una idea de la policía ya entendida como vigilante y sancionadora, ¿no? Una idea de la policía que la va convirtiendo en agentes de represión directa de los desórdenes y de los conflictos, y también de la mera situación, digamos, de desamparo y de desorden, ¿no?, en la calle o en la propia sociedad. pero después la cárcel va a proyectar, la cárcel entendida o la prisión, ¿no?, como institución de la pena privativa de libertad, va a proyectar una idea de prevención hacia la sociedad para que se perciba la idea de castigo como algo que efectivamente el Estado es capaz de ejercer, ¿no? Esto, si luego lo llevamos al análisis más fino de las cosas, nos damos cuenta que no tenía el Estado esa capacidad por aquel entonces de control, de vigilancia y de castigo. Lo que va a hacer finalmente es ir produciendo en los propios espacios carcelarios una suerte de figura histórica, cultural, la del delincuente, que se irá haciendo reincidente y que finalmente pues será casi como una clientela de la cárcel. Las clases dirigentes son también conscientes de que, y desde el principio lo son, ¿no?, desde principios de los planteamientos del sistema prisional, son conscientes de que la cárcel no es buena. Es muy difícil encontrar a alguien hermoseando la cárcel, aunque lo va a ver también, sino son conscientes de que la cárcel fracasa en su intento de regenerar, de corregir. Son conscientes de que la cárcel, al revés, es muy criminógena, genera, a veces se convierte casi en una fábrica de delincuencia, y todo esto, que en muchos casos se escribe y se dice, se convierte en una profecía autocumplida, porque te pones a ver las estadísticas y efectivamente la propia cárcel parece que ha ido, o el sistema penal penitenciario, mejor dicho, parece que ha ido creando su propia clientela, ¿no? De encontrarte con una población carcelaria cuando todavía la cárcel no se ha definido como lo que es en la contemporaneidad, es más todavía una prisión de tipo procesal, es decir, el reo está ahí mientras que corre el proceso judicial y hasta que es condenado normalmente a destierro o a trabajos forzados, trabajos de utilidad pública o lo que fuere, o la pena de muerte, cuando ya la cárcel se convierte de verdad en el lugar donde la gente pena y cumple la pena privativa de libertad, nos damos cuenta que ya hay reincidentes, hay como un delincuente producido históricamente, y anteriormente lo que había era lo propio de una sociedad tradicional, pues robos, hurtos, relacionados con los ilegalismos de la época, contrabando, hombre, y también en una porción muy, muy, muy minoritaria, crímenes atroces, ¿no? Evidentemente. Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matarme en un sitio claro de las montañas de Gredos, un sitio que corra el aire y la vista llegue lejos. Que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento. Que dejen a los paisanos, que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tienen ya sujeto. Que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas, Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho, cazadores de ciudad. Ya que estamos hablando en buena medida de historia del crimen, voy a leer un pequeño extracto del estudio que hizo, en este caso no Foucault, sino el historiador inglés Epi Thompson, sobre la conocida como Ley Negra en Inglaterra. Un paquete de leyes elaborado en el siglo XVIII que incluía la pena capital en múltiples casos, todos ellos relacionados con la entrada en propiedades, la caza o el robo de animales, así con múltiples situaciones en las que la violación de la propiedad privada era la protagonista. Y dice así: el siglo XVIII demostró cierta tolerancia en algunos aspectos. Los hombres y las mujeres ya no eran condenados a muerte ni torturados por sus opiniones o creencias religiosas, como ocurriera con las brujas y los herejes. Los políticos destituidos ya no subían al cadalso. Pero con el correr de cada década, más invasiones a la propiedad se definían como delitos capitales. La Ley Negra estableció un arsenal de sanciones a utilizar en tiempos de necesidad contra los disturbios, piquetes, motines de alimentos, robos en los caminos. Redactada por unos hombres para quienes la propiedad privada y el estatus privilegiado de los propietarios adquirían con cada año que pasaba cada vez más peso en la balanza de la justicia, hasta que la justicia misma pasó a ser un instrumento más para la defensa de la propiedad y su estatus. Más allá de este caso particularmente espectacular, ¿no?, de la Ley Negra, que bueno, daba una capacidad de pena de muerte para muchísimos casos, la construcción del Estado liberal fue acompañada de códigos penales especialmente redactados para la defensa de la propiedad privada. Sí, bueno, la codificación de liberal, digamos, tanto la comercial, mercantil, ¿no?, los códigos de comercio, como los códigos penales, son en su letra, en su sentido literal o en la estructura profunda del lenguaje, un claro alegato de defensa de los bienes jurídicos protegidos de la burguesía, de la clase que está en ascenso y que se está empoderando, ¿no?, en la época. No hay ninguna duda. Esto que comentas sobre los códigos sangrientos famosos son reacciones que también ilustran esas situaciones de miedo. Pues cuando el capitalismo, no podemos decir que está asegurado. Fíjate en la Inglaterra de finales del siglo XIX, conforme avanzan los procesos de industrialización en determinadas zonas de la campiña inglesa, cómo también se están dando todos esos movimientos sociales de contestación, de resistencia, incluyendo el ludita, etcétera, etcétera, contra eso, el avance, ¿no?, de la civilización industrial, a fin de cuentas. Entonces hay unas reacciones y unos planteamientos. Si lo vemos más, por ejemplo, respecto de la realidad más española, la pena de muerte nos plantea otros interrogantes, ¿no? Es verdad, con Epi Thompson debemos convenir en que muchas veces el poder, en su teatralidad, en su pedagogía del terror, ejercía la pena de muerte con los suplicios públicos exclusivamente con la intención, por supuesto, también de castigar en ese momento al reo, ejerciendo la soberanía real de acabar con su vida, puesto que la vida pertenecía al propio soberano, pero sobre todo de proyectar hacia afuera, ¿no?, hacia la sociedad, una idea de prevención, una idea de miedo, que ya la encontramos además teorizada en el Leviatán de Hobbes, ¿no? Esto hace, quizás explica también de alguna manera, que a lo largo del siglo del antiguo régimen, quienes hemos estudiado la pena de muerte, por ejemplo yo la he estudiado referida a la ciudad de Pamplona, a Navarra, te das cuenta de que no eran las jornadas de suplicio famosas que se vivían en las capitales donde se iba a celebrar un ajusticiamiento público, no eran excesivamente numerosos. No llama la atención que hubiera un ejercicio de la pena de muerte excesivo. Del dicho al hecho había mucho trecho. La novísima recopilación, los fueros antiguos, etcétera, etcétera, podían reconocer toda una tipología que da terror leerla, ¿no?, respecto de la pena de muerte, pero luego en la práctica no se ejercía mucho. Y sin embargo es el siglo XIX que en el Estado español, no lo recordemos, como Charles Tilly ha dicho, que tiene una textura eminentemente política, sin desdeñar lo social y lo económico, pero tiene una textura muy, muy política la conflictividad del siglo XIX, ahí es cuando vemos claramente que aumenta la pena de muerte. Es decir, no son paradojas de la historia, sino que hay que comprender esos procesos cuando los particularizamos. En el siglo en el que nace la prisión, según las tesis foucaultianas, ¿no? Y es verdad que cuando analizamos el Estado español, a partir de los años 30 sobre todo, con algunos precedentes en la época de la Guerra de la Independencia y del Trienio Liberal, pero sobre todo a partir de los años 30, se observa claramente cómo se empieza a nacer, ¿no?, la pena privativa de libertad como tal, y se impone, y hay una hipertrofia inmensa de reglamentos, normas, etcétera, etcétera. En ese mismo siglo es cuando más pena de muerte se ejerce respecto del siglo XVIII, del XVII o del XVI. Es cuando más. ¿Por qué? Porque está muy relacionada con la conflictividad política del periodo, ¿no? De la construcción, del desarrollo y construcción del Estado liberal. Ellos siguen usando su violencia para mantener su orden. Ellos siguen usando su violencia para mantener su ley. Ellos te controlan. Ellos te detienen. Ellos te encierran. Ellos son las fuerzas de seguridad. En ese sentido, ¿sería también en paralela la creación de cuerpos policiales profesionalizados y permanentes, especialmente dedicados al control social? Que, claro, si bueno, no me equivoco, es también una novedad más o menos de esta época. Claro, vamos a ver, lo que había también era una gran variedad, una diversidad de cuerpos, por así decirlo, que ejercían la labor de policía, ¿no?, la labor de vigilancia. Hombre, tenemos también la célebre Santa Hermandad, más antigua, que nos puede recordar más funciones policiales propiamente de control punitivo, de persecución del delincuente o incluso de ejercicio de la sanción, del castigo, ¿no? Pero la idea de policía hay que entenderla en un sentido mucho más general, ¿no? Como las cosas públicas, el buen orden de la ciudad, la vigilancia de la ciudad o de las villas y de los campos y todo eso. Evidentemente el Estado no tiene ni mucha capacidad para desarrollarlo y además tampoco para administrarlo y racionalizarlo, ¿no? En este sentido a lo mejor habría que evocar a Weber cuando habla de los procesos de burocratización de como propios, ¿no?, del avance de la diversidad social, ¿no?, propias del Estado moderno. Lo que va a pasar con la construcción del Estado liberal es también que una centralización, digamos, una mayor racionalización y burocratización de esa labor policial. Que el Estado liberal, allá donde había distintas figuras policiales, ciudadanas, de las villas, etcétera, etcétera, lo que hace es centralizar y unificar. El ejemplo más claro, antes de que se vayan creando los cuerpos propios de policiales, de policía urbana o de policía en las ciudades, es el de la Guardia Civil. La Guardia Civil viene a ser la institución clave de lo que es el intento del Estado liberal de centralizar, controlar, burocratizar esa labor de control. Pero aquí claramente, ¿no?, control, sanción, unida. No solamente quiero proyectar una imagen de control, sino que además la ejerzo y surge además con cometidos muy claros. Por ejemplo, todo el problema que estaba habiendo de bandolerismo en el campo. Pero también todos los problemas que estaban ya siendo cada vez más virulentos de protesta social, obrera, etcétera, etcétera, en las ciudades, ¿no? Entonces la Guardia Civil se va a emplear a fondo, y bien a fondo. Guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder. Es escuché a un comandante de la Guardia Civil expresarlo exactamente así, como el origen y nacimiento de la Guardia Civil. La razón era el control del bandolerismo en el ámbito rural, los asaltantes de los caminos, y por otro lado el creciente movimiento obrero. Y creo que decía algo así, y sus sediciosas ideas. Creo que decía de forma más o menos literal. Claro, claro. No, era cuando había verdaderamente una situación conflictiva generalizada, el Estado liberal echaba mano de su visión auténticamente militarista del orden público. Pero cuando decimos militarista lo decimos en toda su amplitud. Lo que pasaba era que el jefe militar de la zona emitía un bando militar y tomaba el poder. Ahí además era lo político lo que quedaba supeditado a lo militar, es decir, militarismo en su sentido genuino. El jefe militar lanzaba con ese bando unas serias advertencias, casi siempre, por cierto, ahí claramente con amenaza de pasar por las armas a sediciosos protestatarios, gente que utilizara explosivos o que interceptara comunicaciones, etcétera, etcétera, y adquiría inmediatamente rango de ley, bueno, fuerza de ley, el bando militar. Ahí no hacía falta ya la Guardia Civil misma quedaba supeditada, además era un cuerpo militar, sigue siéndolo, por cierto, un cuerpo militar, pero ahí quedaba supeditada como toda fuerza policial, pero no solo policial, quedaban supeditadas al ordeno y mando del bando militar. Pero cuando no existían esas situaciones extraordinarias, en la cotidianidad, en la normalidad, la Guardia Civil evidentemente se estaba dedicando. Lo del bandolerismo muchas veces sirve también de coartada para eludir lo que eran labores represivas directas contra desórdenes, vamos a llamarle así, de la sociedad campesina. ¿Quiénes eran los bandoleros? Claro, es que con esto, entre la mitificación romántica y la mitificación de la Guardia Civil o policial, no salimos nunca de pobres. Quiero decir, de desvelar a la opinión pública lo que los historiadores han averiguado. Es decir, gente que eran braceros del campo, trabajadores, que quedaban muchas veces en situaciones de empobrecimiento muy duras, que le llevaban a situaciones de ilegalismos, y ante la represión o la acción de la justicia, pues terminaba huyendo, digamos, eran huidos a los montes, a las sierras, y ejercían desde allí, pues digamos que con su mera presencia a veces, simplemente, pues la función de forajidos, ¿no? Lo que es fora es ido, ¿no? Fuera, están fuera. Y en otros casos el bandolerismo está también, o lo que llamaban bandolerismo, que va a reprimir la Guardia Civil con tanta fuerza, está también desvelando una situación estructural de violencia vecinal, de violencia social, ¿no? Que no se puede eludir. Y que además se relaciona, por cierto, con eso otro que eran los sediciosos de las protestas obreras, ¿no? En las ciudades. Además, en un contexto en el que, bueno, se estaba mercantilizando a marchas forzadas el campo, es decir, lo que estamos hablando también es de casos de expulsiones de tierras, ¿no? De las mayores dificultades cada vez mayores, ¿no? Para vamos, conseguir el sustento, ¿no? Precisamente por ese proceso de mercantilización, que entiendo yo que también es un proceso largo, que no se da directamente, no comienza en este momento, pero que sí un momento donde el Estado, digamos, sí que asume de forma más clara, ¿no? La función, ¿no? De poner en orden, digamos, estos cambios, ¿no? De hacer que la población los asimile por alguna forma o reprimirlos directamente. Efectivamente, esa además va acompañado de lo que tú acabas de señalar, que depende, efectivamente, hay que verlo. Pero, por ejemplo, eso nos habla de que esa idea que también se ha transmitido del campo pacificado, que la Guardia Civil ha pacificado, los montes han quedado pacificados, es mentira, porque una cosa es que desaparecieran las personas que estaban en los montes por acción de la justicia, de la Guardia Civil, muchas veces pues por ejecuciones extralegales, ¿no? La aplicación de la ley de fugas, etcétera, etcétera. Y otra cosa es pensar que el campo, la sociedad rural, era algo completamente pacífico frente a ciudades como las que se estaban urbanizando más e industrializando, que tenían allí pues ya la semilla extranjerizante del socialismo, el anarquismo, y estaban ya revueltos y levantiscos, ¿no? En sociedades, por ejemplo, como la manchega, de la que se ha proyectado a veces muy injustamente una idea de mansedumbre, de pacificación, se ha detectado que todo lo contrario, eran sociedades muy levantiscas, que por las que se amotinaba la gente, se amotinaban en los pueblos, en la mayoría de los casos por relación con problemas del estilo que tú, con situaciones como las que tú acabas de poner de manifiesto, como es ese proceso que muchas hay que decirlo claramente, muchas veces era una auténtica labor de rapiña, ¿no? Por parte de las clases poderosas, de los señoritos, que se iban quedando pues con las tierras comunales o con los bienes de propios, etcétera, que existían en los pueblos desde tiempo inmemorial. Y esto pues generaba situaciones conflictivas, ¿no? Ahí también antes has citado a Edward Thompson, y es perfectamente aplicable economía moral de la multitud. Su teoría, sus tesis, ¿no?, sobre la economía moral de la multitud, a un sinfín de situaciones en las que el discurso dominante y la cultura de control acababa tildándolo de reacciones espasmódicas del populacho, que acababan muchas veces en violencia, y que a poco que profundizas descubres esos problemas de violencia estructural, violencia social, que subyacían, ¿no?, a casi todas esas expresiones de amotinamiento. Dicen que dice la ley que somos iguales, nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Sobre la ley, Michel Foucault dijo lo siguiente: únicamente una ficción puede hacernos creer que las leyes están hechas para ser respetadas, que la policía y los tribunales están destinados a hacerlas respetar. Solo una ficción teórica puede hacernos creer que nos hemos adherido, de una vez por todas, a las leyes de la sociedad a la que pertenecemos. Todo el mundo sabe bien que las leyes están hechas por unos y que se imponen a los demás. Pero parece que podemos dar un paso más hacia adelante. La ilegalidad no es un accidente, una imperfección más o menos inevitable. Es un elemento absolutamente positivo del funcionamiento social, cuya función está prevista en la estrategia general de la sociedad. Todo dispositivo legislativo ha dispuesto unos espacios protegidos y provechosos en donde la ley pueda ser violada, con otros donde puede ser ignorada, y otros, finalmente, donde las infracciones son sancionadas. Llevado al límite, me atrevería a decir que la ley no está hecha para impedir un tipo de comportamiento u otro, sino para diferenciar las maneras de desviar la misma ley. terminar, has mencionado la ley y, por ejemplo, has hablado de ejecuciones extralegales. La ley, precisamente en estos momentos, aunque también era un proceso que se iba ya mascando desde antes, desde Hobbes por lo menos, ¿no? Se empieza a la ley a colocar, ¿no?, en lo alto del firmamento como algo objetivo, neutral, incluso aséptico, ¿no? La ley está hecha para ser cumplida, porque precisamente estoy recordando, y lo vamos a relacionarlo ya con el tema de la cárcel, estoy recordando una charla de Salaqueta en la que directamente nos dijeron: ¿queréis saber lo que pasa en la cárcel? Pues coger el código penitenciario y veréis todo lo que se incumple, vamos. O sea, la ley está hecha para ser cumplida, o solo para cumplirse en determinados casos y decidir en qué casos se aplica y en qué casos no se aplica. Claro, eso los historiadores sociales, digamos, le aguamos la fiesta constantemente a los historiadores del derecho normativistas, pues también hay historiadores del derecho más críticos y que contextualizan las cosas, ¿no? Esa idea de que existe la ley para castigar a los malos, porque siempre va a haber malos, no se sostiene históricamente, ¿no? Tampoco voy a traer aquí a colación pues las viejas ideas marxistas o del materialismo histórico sobre la infraestructura y la superestructura, ¿no?, y el derecho como únicamente un armazón en manos de las clases poderosas frente a las subalternas. Pero algo de eso hay, evidentemente. Sin necesidad de llegar a eso, nos damos cuenta muchas veces que el derecho, lo que es la proclamación de la ley, la fijación, por ejemplo, del delito, muchas veces está muy claro, llega después. ¿Después de qué? Después de una situación conflictiva. Sí, evidentemente, pero lo más atroz es que llegan después de que el castigo ya se ha ejercido, porque el castigo se ejerce de manera extralegal, prelegal, en la mayoría de los casos, hasta que ya queda fijado, ¿no? La ley... dicho así, en general, el derecho explica muchas cosas una vez que se ha proclamado y se ha constituido. Pero el derecho no aparece solo de la mente lúcida de una persona que, de una manera se supone que ordenancista, quiere poner orden en una determinada situación conflictiva, en unas problemáticas. El derecho es el resultado de procesos previos donde se demuestra que, por ejemplo, el castigo está fuera del derecho, es previo al derecho y, de hecho, también, valga la redundancia, es contra derecho muchas veces. O sea, el castigo se tiene que explicar muchas veces por sus funciones, digamos, contrarias a la idea misma de derecho. Y esto conecta con lo que tú estás diciendo. ¿Qué castigo real se está ejerciendo históricamente en las prisiones? En las prisiones, una vez que han triunfado la noción dominante, ¿no?, de pena privativa de libertad como manera de resolver, de contestar a casi todo tipo de delitos que se han quedado fijados. Pues lo que se está ejerciendo en las prisiones es mucho más y mucho más atroz, mucho más corporal que el mero dictado de una sentencia privativa de libertad. Cuando se comenzó a generalizar la pena privativa de libertad, no se habían construido más recintos penitenciarios. Y la idea de panóptico, que antes hemos dicho que, por cierto, va a influir, va a ser muy influyente, no se verifica. De hecho, en España, por ejemplo, no vamos a poder datar o fijar, digamos, documentar una verdadera prisión panóptica, nada más que una pequeñita de Mataró. Por cierto, porque el proyecto arquitectónico del propio Benzan luego va a chocar con la misma realidad que está dándole nacimiento a la idea de panóptico, y es que cada vez hay más delitos fijados y, por lo tanto, más penas privativas de libertad y, por lo tanto, más prisioneros, más presos, más gente que entra en los recintos carcelarios. Aquí, en el Estado español, vamos viendo que las cárceles de siempre, la mayoría, rezumaban enfermedad, ruina, oscuridad, humedad, es poco decir todo eso, la atrocidad que el propio espacio carcelario ofrecía, se empezaba a llenar, o había más presos que nunca. Antes, en los siglos anteriores, en esos mismos recintos, o en otros nuevos, pero que se habilitaron al calor de las desamortizaciones y que no estaban en absoluto habilitados para ser verdaderos recintos carcelarios en función de lo que la propia normativa penitenciaria empezaba a dictar. Tratamientos correccionales, separación por sexo, separación por edades, separación por clasificación de penados según su peligrosidad. No, nada de eso se cumplía. Entonces, entre el dicho y el hecho hay tanto trecho que no es ninguna frase hecha, es que lo lamentable es que en la realidad quien pagaba eso era el preso. El preso que, además de estar privado de libertad, estaba privado de la salud, estaba privado de la alimentación, estaba privado de sus mínimos derechos que por otro lado estaban proclamando ya las constituciones, etcétera, etcétera. Y eso, allende los siglos, si llegamos a día de hoy, es una realidad que parece que se ha enquistado en la propia idea de prisión, ¿no? En la prisión de hoy en día no tenemos, desde luego, situaciones, por lo menos en las españolas, tan atroces como las que pudimos ver en los recintos carcelarios antiguos. Pero, sin embargo, no está alejado de algunos de los males estructurales que se han ido señalando, ¿no? hasta la actualidad, ¿no? Controlar, medir, encauzar a los individuos y hacerlos a la vez dóciles y útiles. Vigilancia, ejercicios, maniobras, calificaciones, clasificaciones, exámenes, registros. Una manera nueva de someter los cuerpos y de manipular sus fuerzas. El siglo XIX inventó, sin duda, las libertades, pero les dio un subsuelo profundo y sólido, la sociedad disciplinaria de la que seguimos dependiendo. Pedro, muchas gracias por ayudarnos a entender mejor los orígenes del mundo en que vivimos. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Linterna de Diógenes. La historia a martillazos. La creación de cuerpos policiales profesionales, orientados al control social, preparados para intervenir o reprimir directamente, es otra de las invenciones del siglo XIX. Hasta ese momento, los diferentes grupos eran heterogéneos, poco o nada profesionalizados, en muchos casos ni siquiera permanentes. Y por supuesto, no estaban unificados y tenían capacidad para llegar a los lugares del desorden a tiempo. Hasta Hasta la fecha podía ser bastante habitual que estallase un motín en una localidad y no acudiese ninguna fuerza de orden lo suficientemente importante hasta varios días después de la insurrección. El miedo al fenómeno del contagio, el peligro que suponía la condensación obrera en los cinturones industriales o la influencia cada vez mayor que las ideas socialistas iban adquiriendo entre las clases trabajadoras, eran suficientes razones para desarrollar cuerpos capaces de intervenir con rapidez. La creación de cuerpos especializados en la vigilancia, la persecución del delito y el control de la población fue una de las herramientas que se dieron a sí mismos los estados liberales. El equipamiento, profesionalización, entrenamiento y volumen de estos cuerpos fue creciendo a lo largo del siglo XIX, si bien solo alcanzaron una eficiencia verdaderamente total a partir del XX. Uno de los más famosos cuerpos de policía profesionales es la Policía Metropolitana de Londres, creada en 1829 por Robert Peel, ministro del Interior por aquel entonces. Debido a su fundador, fueron prontamente conocidos como los Bobbies, un cuerpo cuya estructura y organización fueron imitadas por otros estados. En el caso español, la Guardia Civil fue fundada en 1844, tras varios fracasos en los intentos de creación de un cuerpo estable con capacidad de intervención en todo el territorio. Sin embargo, serían los años 70 de ese siglo, la década en la que la Benemérita se convertiría en un instrumento imprescindible de los diferentes gobiernos que se fueron sucediendo. Principalmente orientada a la persecución y represión de los desórdenes en el ámbito rural y, a partir de esas fechas, de los años 70, a la persecución del movimiento obrero y el cada vez más influyente anarquismo. Poco a poco, los diferentes cuerpos policiales fueron adquiriendo capacidad para hacerse presentes y vigilar y controlar de forma cada vez más permanente las calles de las ciudades. Y él dice, ¿por qué no hacemos la historia de las técnicas de gobierno, de las técnicas de control social? ¿Cómo los hombres son gobernados unos por otros, ¿no? Esto es lo que llama la historia de las formas de gubernamentalidad, ¿no? O de gobierno. Y su propuesta, su idea, es que la formación de la del capitalismo moderno, de la sociedad moderna occidental. Los liberales se centraron mucho en esta idea del Estado árbitro, sobre todo en lo que era la construcción, por así decirlo, la arquitectura jurídica, ¿no? La división de poderes, pues las leyes, la protección de los derechos individuales, es decir, lo que era la arquitectura jurídico-política del Estado, la representación parlamentaria, etcétera, ¿no? Que es lo que se suele estudiar, digamos, en teoría del Estado, ¿no? Lo que es la arquitectura jurídico-institucional. Y los marxistas, dice, se interesaron sobre todo por los modos de producción económica, ¿no? Por el desarrollo de las fuerzas productivas, el conflicto de las clases sociales, y para ellos el Estado es pues instrumental, por así decirlo, con respecto a la lucha de clases, etcétera. Bueno, pues Foucault lo que dice es que el análisis de las relaciones de poder que se desarrollan en la sociedad moderna no se explica suficientemente ni con el modelo liberal, centrado en los derechos, en las instituciones, en la soberanía del Estado, etcétera, ni con el modelo marxista centrado en las relaciones de producción, en la lucha de clases, etcétera. No porque él rechace sin más esos modelos, sino porque considera que son insuficientes. Entonces él elabora un nuevo modelo que se centra en las técnicas de poder que inventaron las sociedades modernas a partir de los siglos XVII y XVIII. Entonces lo que él dice es que se inventaron unas técnicas de poder destinadas no tanto a ejercer la violencia física, la represión, ¿no?, sobre las poblaciones, sino al contrario, a estimular, incentivar, pues eso, la vida, la salud, la longevidad, ¿no?, combatir las enfermedades, fomentar la productividad, la eficiencia, y todo ello a través de una serie de técnicas que las clasifica en dos tipos, lo que llama las disciplinas, disciplinar los cuerpos individuales, y por otro lado los biopoderes, ¿no?, las técnicas de regulación de los procesos demográficos de la población. Y ese conjunto de técnicas es lo que él llama la biopolítica moderna, es decir, la política como administración de la vida, ¿no? Él dice, las sociedades antiguas o premodernas, el poder se basaba en el derecho de muerte, el soberano es el que puede matar a sus súbditos o mandarlos a la guerra, disponer de las vidas de los súbditos, extraer sus bienes, su sangre, ¿no?, sus recursos como un vampiro. Mientras que los estados liberales modernos, los estados capitalistas que se construyen en Occidente, dice él, llevan a cabo, inventan técnicas de administración de la vida de las poblaciones. Las técnicas de disciplina se desarrollan en instituciones de encierro, que son inventos modernos, por ejemplo, las fábricas, las escuelas, los hospitales, ¿no?, las cárceles, es decir, hay toda una serie de instituciones donde los individuos pasamos parte de nuestra vida, desde la infancia hasta la vejez, son instituciones totales, que se llaman también en sociología, donde el individuo pasa una parte de su vida, ¿no? Somos como el juego de la oca, ¿no?, que la oca va pasando de casilla en casilla, pues los seres humanos en las sociedades modernas vamos pasando de institución en institución, ¿no?, y se va registrando toda nuestra vida en ficheros, en archivos, ¿no?, y se nos va disciplinando, hay toda una serie de reglamentos, protocolos, ¿no?, que nos dicen cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que hacer en cada institución, sea una escuela, sea una fábrica, sea un cuartel. Y luego están las técnicas biopolíticas, o lo que él llama las técnicas de regulación global de las poblaciones, que tienen que ver, pues, por ejemplo, la medicina pública, el control de las enfermedades, de las enfermedades, las epidemias, ¿no?, de la salud pública, el agua, ¿no?, el alcantarillado, es decir, todo el control, digamos, de las ciudades. Claro, hay que pensar, y esta es un poco la explicación que da Foucault, es que en el desarrollo de la sociedad capitalista moderna, sobre todo a partir de los siglos XVII y XVIII, se produce un gran crecimiento demográfico en Europa. Y se pasa de las pequeñas ciudades medievales, con sus murallas, ¿no?, que cercaban la ciudad, a las sociedades industriales del siglo XIX, ¿no? Y se construyen los grandes barrios obreros, los grandes ensanches de la clase burguesa en las ciudades. Se produce un boom demográfico y una aluvión de campesinos que migran a las ciudades,

Si nos vamos, por ejemplo, a finales del 18, del 19, los movimientos anarquistas en Barcelona eran reprimidos de una manera muy contundente, evidentemente con disparos, con muertos y con prisión, pero también ya había, de manera incipiente, aparecía pues este trabajo más de violencia simbólica, es decir, de hacer partícipes de estos criterios a los grupos, por decirlo así, oprimidos o descapitalizados, y de que el grupo social que acapara este poder, pues sea capaz de tener un lenguaje común para criticar y para expulsar, apartar y encerrar o si cabe matar a estos grupos más desfavorecidos que se convierten en amenazas para su orden social. En esos momentos era mucho más fácil hablar de clases peligrosas, de clases laboriosas, y se hacía el paso de manera muy, muy sencilla a esto, ¿no? Clases de la clase laboriosa a la clase peligrosa. Esto ha ido cambiando y ya parece, se intenta, ya en los años 30 se distingue, se utiliza esta idea también, pero se habla evidentemente de vagos y maleantes, que luego se utilizará luego en los 50. Luego se hablará de... En ese mismo momento también se utilizarán expresiones como los falsos o verdaderos pobres, los falsos o verdaderos parados, ¿no? Que son retóricas que, fíjate que de una manera quizá un poco más críptica y más actualizada, más puesta al día, se utilizan también hoy. Ahora básicamente el gran enemigo es el incívico, ¿no? El que no sabe comportarse de una manera adecuada, de una manera... Sin irnos tan lejos, las ciudades son modernas en el sentido de que son espacios donde se concentra donde se concentra la industrialización, donde se concentra la organización de los estados-nación nuevos, y es donde empieza a crearse una nueva cultura, una nueva forma de vivir, y será lo urbano propiamente, y esto sí que es relativamente reciente, estoy hablando pues quizá pues eso, de mediados de ¿cuál es esto? La industrialización, mediados del siglo XVIII, finales del XVIII, ya empezamos a tener lo que serían la idea de las ciudades. Las ciudades se diseñan con dos funciones, básicamente, incluso podemos entender las que hasta hoy las siguen reproduciendo, y es el control, la circulación de capital, y en este caso, otra cosa que he olvidado, la modernidad tiene que ver evidentemente con la ciudad, con la industrialización y con el capitalismo, la circulación de capital y el control de los subalternos, de la población pobre. A partir de ahí se diseñan y se piensan las ciudades. La idea de dividir la ciudad siempre ha estado presente. Haussmann es otro de los urbanistas clásicos que se ocupa de la Reforma de París, y Haussmann, si quieres, era un contemporáneo, pero también medio inspiración para Ildefons Cerdà, que es el que se ocupa de la Reforma del centro de Barcelona y el ensanche. Y a su vez todos ellos serán también contemporáneos de Marx y de Engels, ¿no? Fíjate que Cerdà escribe poco después de Engels, de su magnífico La condición de la clase obrera en Inglaterra. Cerdà hace un estudio sobre la clase obrera en Barcelona precisamente para hacer la reforma urbanística. Bien, lo que coinciden estos arquitectos, incluyendo Le Corbusier, es que hay que hacer una intervención para evitar la revolución. Fíjate que Le Corbusier tiene un texto mítico que se llama Arquitectura Revolución. Dice, si queremos evitar la revolución de los oprimidos, tenemos que hacer arquitectura. Es decir, tenemos que hacer viviendas que sean más o menos agradables y sobre todo que estén apartadas de estos sitios, ¿no? Y luego, aparte, viendo en esta otra función que te he dicho, fíjate, las dos funciones son siempre las características del urbanismo: el control social y el aumento de la circulación o la producción de plusvalías. Y en este sentido, ya con esto también te dejo otra de las fórmulas que hacen que sea bastante inteligible la dimensión del urbanismo en este papel de control y de circulación de capital. Y es que la ciudad, decían los urbanistas canónicos, debía ser indefendible por sus habitantes. No hace falta que te diga que evidentemente en esta época la mayoría de urbanistas eran militares, es decir, eran ingenieros, cosas de otra manera, pero evidentemente a nivel, si quieres, tradicional, a nivel canónico, las ciudades se hacen básicamente para que sean indefendibles por sus habitantes. Fíjate en el mismo Eixample. ¿Dónde están las revueltas siempre en Barcelona? Son en el casco antiguo, y me imagino que en Bilbao es de lo mismo. Sí, sí, sí. En Gracia, en Sants, en los barrios, en los pueblos antiguos, ¿no? Donde hay esas callejuelas que en un momento levantas una barricada. Y de hecho esa es la función. Fíjate, también otra de las frases míticas con las que te puedo dejar esta parte. Sí, sí. Haussmann, cuando le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué destroza nuestros callejones preciosos de la ciudad de París y nos construye estas avenidas tan monstruosas, ¿no? Además de para la circulación del automóvil, del que ya se veía venir, ¿para qué? Decía Haussmann literalmente, decía, cuando las balas doblen las esquinas, volveremos a construir esquinas estrechas y románticas. Preindustriales poseían sus propios frenos y regulaciones que permitían la reproducción del orden social, ya sea a través de los equilibrios entre conflicto y consenso entre clases populares y las élites, o a través de la importancia de la tradición, o gracias a los controles religiosos o morales. La modernidad industrial supuso una ruptura en este orden de cosas, ya sea por la desaparición de los modos tradicionales de vida, por las transformaciones en las relaciones de producción, la pérdida de la capacidad de regular los comportamientos por parte de las instituciones religiosas o la propia pérdida de legitimidad de la nobleza de sangre. Todo ello sumado al caldo de cultivo que suponía la masificación de las ciudades con la llegada de grandes masas de desposeídos expulsados de los campos. Ese inmenso vacío debía ser cubierto mediante técnicas de gobierno mucho más sofisticadas que permitieran garantizar ese orden social. Esas nuevas disciplinas se desarrollaron desde muchos ámbitos, desde los prematuros intentos de regulación de las diversiones populares hasta la regulación y control del uso del espacio público, desde el asentamiento de la nueva y flamante propiedad privada protegida por el Estado hasta la asunción por las clases desposeídas de que la propiedad es intocable. Desde el disciplinamiento en las fábricas, en vistas a interiorizar el sometimiento a unos horarios y ritmos determinados, hasta interiorizar la vigilancia y vigilarnos los unos a los otros. Desde las toscas proclamas contra las clases peligrosas en la prensa burguesa, hasta el consumo e interiorización masiva de esos miedos por parte de las propias clases empobrecidas. Desde psiquiátricos a escuelas, desde la vigilancia y control en las prisiones del siglo XIX hasta las cámaras de videovigilancia que infestan las ciudades. Desde el desarrollo del urbanismo para estudiar cómo construir ciudades más controlables al desarrollo de la psicología de masas, desde la creación de cuerpos represivos hasta la mitificación de sus funciones e interiorización de su necesidad. Desde la ley a la educación, desde la costumbre a la moral. ¿Cómo controlar? ¿Cómo gobernar una sociedad compleja, de grandes desigualdades sociales, con una población en crecimiento y cada vez más aglomerada? ¿Cómo gobernar una sociedad en continuo cambio y de la que se han derribado los dogmas? Espero que hayamos respondido algunas de estas preguntas. Aquí termina este ciclo dedicado a las transformaciones del Estado en la modernidad. Un ciclo incompleto, probablemente poco equilibrado, subjetivo, pero desde luego desde el punto de vista de los de abajo. Esto ha sido La Linterna de Diógenes, en las ondas libres de Irola Irratia. Hasta la semana que viene.